Bueno, y aquí estamos en sesiones en vivo del día sábado, dando la oportunidad a talentos, personas que quieran mostrar su trabajo, vienen a la radio y presentan su música. Algunos lo hacen con temas envasados y otros presentan también la música que componen y desarrollan. El objetivo de la radio es mostrar el talento, mostrar y darle oportunidad a la comunidad, a aquellas personas que quieran presentar su trabajo. Hoy nos encontramos con Javiera Jiménez. Javiera, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida a la radio Puente Alto. Muchas gracias. ¿Qué tipo de música haces? ¿Cuál es tu inclinación en este arte? ¿Por dónde va tu tema? Yo creo que inclinación va más por el pop, pero más que componer he estado tocando más covers. ¿Cover de qué, por ejemplo? Pop también, por ejemplo, Wild Heart de The Vamps, que es una banda inglesa que es bastante popera, que salió últimamente y me gustó bastante. Mira qué interesante. Entonces, ¿qué edad tienes? 17 años, pronto a cumplir 18. Perfecto, listo para que te vayas de casa. Claro. Ya, presentemos tu música, ¿te parece? Bueno. Vamos con los acordes nomás. Ya. ¿Qué nos va a interpretar? Justamente la canción de la que hablé anteriormente, que es Wild Heart de The Vamps. I was walking away, but she's so beautiful and make me stay. I don't know her name, but I'm hoping she might feel the same. Here I go again, she got my heart again. Tonight we'll dance, I'll be yours and you'll be mine. We won't look back, take my hand and we will shine. Oh, oh, oh, she needs a wild heart, she needs a wild heart. I got a wild heart. Oh, oh, oh, she needs a wild heart, she needs a wild heart. I got a wild heart. Stay here, my dear, feels like I've been standing right here for years. My mind's beat up, tell me that you feel this, then I won't give up, I won't give up. Tonight we'll dance, I'll be yours and you'll be mine. We won't look back, take my hand and we will shine. Oh, oh, oh, she needs a wild heart, she needs a wild heart. I got a wild heart. Oh, oh, oh, she needs a wild heart, she needs a wild heart. I got a wild heart. And I know it's late, I know it's cold, but come right here, I swear I'll never let you go. The way you move is wonderful, let's do it now, cause one day we'll both be old. Whoa, whoa. Tonight we'll dance, I'll be yours and you'll be mine. We won't look back, take my hand and we will shine. Oh, oh, oh, she needs a wild heart, she needs a wild heart. I got a wild heart. Tonight we'll dance, I'll be yours and you'll be mine. We won't look back, take my hand and we will shine. Oh, oh, oh, she needs a wild heart, wild heart, I got a wild heart. Oh, oh, oh, she needs a wild heart, she needs a wild heart. I got a wild heart. Presentando y compartiendo con ustedes la música de Javiera Jiménez acá en la radio Puente Alto. El tema que estábamos escuchando era Wild Heart de The Vamps. Perfecto. ¿Y ahora qué nos traes? Una canción de Perota Chingo, que se llama Inés, ¿Y ese grupo de dónde es? Argentina, creo. ¿Ya? ¿Lo presentamos ya? Vamos, sí. ¿Te parece? ¿Estás lista? Sí. Uno, dos, tres. Adelante con ustedes, Javiera Jiménez. Sesiones en vivo. Compartiendo la música junto a Javiera Jiménez, una oportunidad para presentar la música de nuestros artistas locales acá en Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo. ¿Cuáles son tus influencias musicales, Javiera Jiménez? Será muy chistoso lo que vaya a decir, pero yo creo que todo empezó cuando me empezaron a gustar los Jonas Brothers. ¿Ya? Y bueno, es que eso me ayudó también a incursionarme en querer aprender inglés, en querer aprender cosas nuevas, cultura y meterme en el tema de la música, que a pesar de que siempre me había gustado cantar, recién ahí comencé realmente a aprender lo que era guitarra y mi abuela me dio clases de piano. Y comencé también, bueno, estuve en Puerto Montt un tiempo tocando violonchelo. Por ahí va tu influencia musical. Claro. ¿Y algo propio que nos puedas presentar el día de hoy? Sí. ¿Puede ser o no? Sí. Vamos, ¿cómo se llama lo que va a presentar? No, le he puesto nombre no le he puesto a la nombre. Canción todavía. Bueno, escuchémoslo entonces. Ya. Na na na. hard. Life can be so funny, life can be so sad. But when you have someone else right by your side, it's easier to deal with life. Na na na, na na na, na na na na. Life sometimes is not fair, but everything happened for a reason. When we first met a person, we don't know anything about them, so we can't judge them if we don't know how their life has been before. Maybe they have lost someone important in the past. Maybe it's the mother, maybe it's the brother, maybe it's a sister, maybe it's a pet, maybe the grandmother, maybe the grandfather, maybe it's a friend or someone else. Na na na, na na na, na na na na. To deal with life. Javiera Jiménez, artistas locales presentando su música aquí en la Radio Puente Alto. ¿Y ahora qué viene en la programación musical, Javiera? Una canción de Maroon 5. ¿Ya? ¿Puede ser? Sí, claro. ¿Cómo se llama el tema? Se llama She Will Be Loved. Vamos a la música. Va entonces. Beauty queen of only 18, she has some troubles with herself. Always there to help her, she always belonged to someone else. I drove for miles and miles and wound up at your door. I've had you so many times, but somehow I want more. Ask her if she wants to stay a while, and she will be loved, and she will be loved. Tap on my window, knock on my door, I wanna make you feel beautiful. To get so insecure, it doesn't matter anymore. It's not always rainbows and butterflies, it's compromise and moves as a love. My heart is full and my door's always open. You come anytime you want. I don't mind spending every day out on the corner. Broken you are. I know that goodbye means nothing at all. Come back and begs me to catch her every time she falls. Tap on my window, knock on my door. I wanna make you feel beautiful. I don't mind spending every day out on the corner in the pouring rain. Oh, look for the girl with the broken smile. Ask her if she wants to stay a while, and she will be loved, and she will. Javiera Jiménez nos acompaña en la Radio Puente Alto, artistas locales presentando su música, lo que creen, lo que sienten, lo que viven, lo que experimentan. ¿Otro tema más? ¿Qué más tenemos ahí en el repertorio? ¿Tiene algo más preparado o lo cerramos acá? Sí, sí. Ya sé cuál. ¿En serio? ¿Qué tal la experiencia de presentar tu música acá? Entretenida, sí. Bonito. Un poco nerviosa, sí, al principio. Ah, puedes soltarse, ¿no? ¿Cierto? Sí, ya. Vamos. Este es un tema de Paramore. ¿De quién? Paramore. Paramore, listo. Misery Business. Vamos. Is realistic, you're from the top. She's got a body like an always box, ticking like a clock. It's a matter of time before we all run out. When I thought he was mine, she got him by the mouth. I waited a long month, she finally set him free. I told him I couldn't lie, he was the only one for me. 2 weeks we caught on fire, just got out for me. But I went the biggest demand. Cause I got him where I want him now. And if you're cool, then you know you Muy bien, agradecemos la gentileza y participación de Javiera Jiménez, acá en la Radio Puente Alto. ¿Cómo estuvo la experiencia? Excelente, excelente. ¿Cierto? ¿Algo más para despedirnos? Ya estamos listos. Estamos listos. Muchas gracias. Muchas gracias Javiera, también por la oportunidad. De acá. Saludo a la gente que te escucha o que te ha escuchado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Hemos compartido con ustedes un momento especial junto a los artistas de Puente Alto que presentan su música, lo que les gusta hacer, sesiones en vivo en la radio. In an octopus's garden in the shade, he'd let us in, knows where we've been. In his octopus's garden in the shade, I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our heads